Bueno, lo que está en debate en estas últimas semanas en relación con esto es un reajuste en las valuaciones fiscales de los terrenos rurales, de los campos, digamos, para el recálculo de lo que es el impuesto inmobiliario, o sea, el impuesto que se cobra por la propiedad de la tierra. Ese es el impuesto inmobiliario rural, es un impuesto sobre la propiedad de la tierra en el campo. Es que es similar al impuesto inmobiliario urbano que pagamos todos quienes vivimos en las ciudades. Es por la cantidad de tierra, por la extensión. Es proporcional a la cantidad de tierra. Digamos, el Estado lo que hace es valorizar, decir cuánto vale cada espacio de tierra, cada hectárea de tierra, según la zona de la provincia, según diferentes parámetros, y a partir de ese cálculo del valor de esa parcela de tierra, hay un porcentaje que se aplica para saber cuánto corresponde pagar por cada hectárea de tierra en cada región de la provincia. ¿Y hace cuánto que no se producía un revaludo de este tipo? Y hace alrededor de más de una década, creo que el número exacto son 16 años, que no se hace un cambio en el valor, digamos, fiscal, que es el valor estimado por el Estado de las propiedades. Lo que sí ha habido en esta última década, o más de una década, sí ha habido un aumento muy, muy grande en el valor de las propiedades. Ajá. O sea, que esto es un poco también parte de la discusión que está detrás, digamos, del conflicto en realidad que hay en torno al cambio en el impuesto inmobiliario rural. Ha habido un salto muy, muy grande en el valor real de mercado de las hectáreas de tierra rural en toda la provincia, con diferencias muy grandes según la región, ¿no? Según la zona. Por ejemplo, en la zona de Pilar, que es donde es zona rural, aunque es cada vez más urbana, las propiedades se han valorizado mucho porque se han construido muchos countries, digamos, y ahí es el impuesto inmobiliario rural se aplica por lo que digo recién, digamos, es una zona básicamente rural, aunque se está haciendo urbana. Pero las tierras que están involucradas son fiscalmente rurales. Ajá. Después, en otros lados de la provincia, depende de las producciones que se desarrollan en cada lugar. Hay regiones de la provincia, por ejemplo, Pergamino, que es una zona muy importante en términos de producción de soja. El valor de la propiedad se multiplicó por más de 10 veces en los últimos 10, 12 años. Todo esto es producto, en parte, de uno de los elementos que juega es la salida de la convertibilidad en fines de 2001, principio de 2002, implicó un salto muy grande en el valor en pesos de todas las propiedades. Las propiedades en general se denominan los precios de las propiedades en dólares, claro. Es como una tradición argentina. Entonces la devaluación de 2002 y el cambio que ha habido en el precio del dólar desde 2002 a esta parte se traduce directamente en un aumento del valor de la propiedad. Una propiedad que vale, una hectárea que vale 3.000 dólares, a 1 a 1 de 3.000 pesos, bueno, a 4 o 5 a 1 es 5 o 6 veces más. Ya de movida por ese lado, ha habido un salto muy grande en el valor en pesos de las propiedades. Claro. ¿Y este proyecto está, discriminando a pequeños productores de grandes? En realidad lo que hace el proyecto es discriminar según la región, por lo tanto según el tipo de producción que es predominante en cada región de la provincia, y discrimina por tamaño de productor, en tanto el impuesto que cada productor tiene que pagar tiene que ver con la cantidad de hectáreas que tiene. Esta es fundamentalmente el parámetro, la forma de discriminar pequeño o grande, gran productor. Un productor de 50 hectáreas obviamente va a pagar proporcionalmente menos que un productor que tenga 10.000 hectáreas. O sea, tiene que ver básicamente con el volumen de propiedad que tenga cada productor y con la región en la cual se encuentra el productor. Acá, de nuevo, se genera un conflicto muy grande porque las situaciones son muy diversas también. Esto también es cierto para remarcar. Por un lado estaba esto que señalaba al principio. Hay zonas que aparecen como rurales, pero que no son, de hecho no son rurales, pero como decíamos, los territorios Pilar y todo eso que ya los lugares organizado. Donde se están construyendo countries son, terreno rural, pero no lo son. Paga menos el impuesto rural que el impuesto de la ciudad. Exacto, claro. Paga menos proporcionalmente que el impuesto en la ciudad, fundamentalmente porque el valor de la propiedad en las ciudades es mucho más alto, que tiene que ver con el desarrollo urbano, tiende a inflar, a aumentar el valor en dólares de las propiedades. Vos calculás que cualquier terreno en la ciudad de La Plata de 20 por 30 puede valar miles de dólares, claro. Y en el campo una hectárea de tierra puede valer 3.000 dólares. Perfecto. O sea, el hecho de la ciudad misma aumenta mucho el valor de la propiedad. En estos terrenos que son rurales, pero se están urbanizando, se están pagando ínfimas cantidades. Estos son los que no aparecen en la discusión, pero que también serían, entre comillas, perjudicados por el cambio en la estructura del impuesto inmobiliario rural. Claro. Los countries van a tener que pagar más impuestos. Claro. Esto es un punto que no está en el debate, pero que es un punto para considerar también. Un segundo punto tiene que ver con el tipo de producciones. Las regiones en la provincia son muy diversas y las producciones que son predominantes son también muy variadas. Esto hace que el valor de la tierra, que tiene que ver con qué se produce en esa tierra, si vos producís soja, el valor de la tierra es muchísimo más alto que si vos producís, ponele, tomate, tal vez. Uh-huh. En la misma, en proporción, tiene que ver con el tipo de producción. Y entonces este tipo de. Esto altera entonces el valor fiscal de la, el valor real de la tierra, el valor fiscal, y por lo tanto altera, digamos, el impuesto que vos tendrías que tributar. No todas las producciones tienen el mismo margen de ganancia y por lo tanto tampoco todas las producciones tienen la misma capacidad de pagar el impuesto inmobiliario rural, el actual o el aumentado, digamos. Entonces, este es otro elemento que entra en consideración. No necesariamente en una región que es sojera, todos los productores hacen soja. Claro. Entonces ahí se pueden producir algunos conflictos en torno a, bueno, los productores que no hacen soja en la zona sojera pueden verse relativamente perjudicados por el cambio en relación a los otros. Ahora, de todas maneras, el impuesto inmobiliario rural lo que busca hacer en el fondo es absorber parte de lo que es la renta agropecuaria, digamos, ¿no? La renta obligada a la producción, a la explotación de las riquezas naturales. Uh-huh. Entonces, es un buen impuesto desde ese punto de vista, es un claro. buen mecanismo de absorción de rentas. Lo que está detrás también de este conflicto, en ese sentido, tiene que ver con los cambios que ha habido en la estructura de producción y de propiedad en relación a la producción agropecuaria en Argentina. Tenemos que marcar que muchos de los que hoy son propietarios de tierra rural, no son productores. Hay muchos que sí, obviamente, pero hay muchos que no son productores, que han alquilado la tierra a productores más grandes, a pools de siembra, bueno, a otras, a grandes empresas, que son las que explotan, hacen la explotación directa, digamos, de esos terrenos. Entonces, también en la discusión sobre el impuesto inmobiliario rural, en el fondo está también el debate sobre quién lo va a terminar pagando. Claro. Claro. Lo va a terminar pagando. ¿Quién? ¿El propietario o el arrendatario? Exacto, el propietario o el que usa la tierra para producir. Claro. Son dos actores distintos que tienen, digamos, ninguno es, digamos, santo de mi devoción, en el sentido de que ninguno son el pequeño productor del histórico. Claro, no es la granjita ideal que uno tiene por ahí en la cabeza. Que alquila, hoy por hoy, una persona que alquila un terreno de 200 hectáreas, un campo de 200 hectáreas, que es un campo relativamente pequeño en la provincia de Buenos Aires, por el alquiler en sí mismo está cobrando volúmenes de ingreso gigantescos. Claro. Entonces, esta persona cambia el auto, cambia la camioneta todos los años, digamos, no es una claro. persona indigente que tiene una situación quizás económica. Quizás gana menos que el que lo está explotando, pero no es un productor, digamos, que sus ingresos no derivan de su esfuerzo laboral, o sea, no derivan su trabajo en este caso. Entonces, en parte, digamos, quienes están preocupados por el cambio en el impuesto inmobiliario son estos nuevos rentistas, que son equivalentes a una persona que tiene un plazo fijo y vive claro. de los intereses del plazo fijo. En este caso, tiene una propiedad que la consiguió de X manera, pero lo único que está haciendo es alquilarla. Entonces, en este caso, no se justifica desde ningún punto de vista esa la queja respecto al valor del cambio en el impuesto que tienen que tributar. Desde el punto de vista de que, en realidad, les van a sacar una parte de esa renta extraordinaria que están obteniendo simplemente por ser propietarios. Y en relación a los lugares muy digamos, a los espacios de tierras muy pequeños, a los que son propietarios de espacios de muy pequeños, ¿qué sucede en relación al impuesto? ¿Es realmente considerable lo que tienen que pagar? Digamos, ¿los perjudica? En realidad no va a ser, no es tan el volumen, lo que pagan, lo que se paga de impuesto inmobiliario, hoy estaba diciendo algunos números, decían por hectárea el promedio es de hoy 50 pesos por año, digamos, por hectárea de tierra. El cambio este en términos promedios lo va a aumentar un 70% más o menos, en promedio, va a estar cerca de 100, un poquito más cerca de 100, por hectárea por año. O sea, un pequeño productor, en general son, digamos, menos de 100 hectáreas. En realidad no lo afecta significativamente en ningún caso, digamos, son volúmenes, digamos, de ingreso muy, muy, muy menores, en realidad. El aumento es bastante, bastante poco significativo. Uh-huh. Pero está claro que en un pequeño productor el impacto es mucho más grande claro. que en un gran productor. ¿Y quiénes son los que se están manifestando en la actualidad con así tanto ahínco? ¿Qué tipo de productores? Mi impresión, digamos, lo que uno tiende a observar es que el problema más grande tiene que ver con esto que hablábamos hoy. La mayoría de los que se movilizan en este tipo de cosas son más que pequeños productores, son pequeños rentistas, digamos. Gente que tiene 200 hectáreas, tiene 100 hectáreas, tiene 500 hectáreas alquiladas, y que va a terminar, con este cambio en el impuesto, va a terminar pagando el doble o el triple de lo que estaba pagando ahora. Claro. O sea, desde el punto de vista individual es lógico que se quejen. Claro. Pero, nada, digo, pero tampoco le están quitando esa renta en todo sentido. Desde el punto de vista de las finanzas públicas y, digamos, del conjunto de la población, es lógico que se aumente el impuesto porque el valor de esa propiedad aumentó muchísimo. El valor de lo que se produce en esa propiedad también aumentó. Nosotros hablamos hoy de cuánto aumentó el precio de la hectárea, digamos, pero también mucho tiene que ver también con el cambio en el valor de lo que se produce. El valor de la soja se multiplicó en los últimos 10 años, el valor de la carne también se multiplicó en términos de dólares, digamos, el valor de, la mayoría de las producciones agropecuarias aumentó entre un 50 y un 200% en términos de dólares en los últimos 10 años. Entonces hay un doble aumento en el valor de la propiedad ligado a la devaluación del peso y al aumento en el valor de las producciones. Esos dos elementos hacen que el valor de la tierra se haya multiplicado por 10 o 15 veces en los últimos 10 o 15 años. Entonces, se justifica que el Estado haga un revalúo, digamos, reconsidere la base imponible y cobre un impuesto mayor a todos los propietarios de tierra. De nuevo, se generan situaciones complejas porque, de nuevo, si vos podés tener un campo de 50 hectáreas, puede que no lo estás usando, no lo estás usando para producir. Esa persona tiene que pagar un impuesto por la propiedad nada más, aunque esa propiedad no le genere ingresos. Claro. Claro. No. Podemos discutir en cada caso particular si es justo o injusto, pero está claro que no es lo mismo en ese caso que el caso de una persona que tiene 50 hectáreas y las tiene produciendo y va a tener que pagar más impuestos, y tampoco es lo mismo el caso de quien alquiló 50 hectáreas a otro y está produciendo soja. Claro, inicialmente esto no estaría discriminando estas. El impuesto no discrimina por este tipo de situaciones. Entonces, si bien es un buen impuesto porque absorbe parte de la renta agropecuaria, es un impuesto fácil de cobrar porque se cobra, vos decís, bueno, ¿cuánto tenés que pagar? Y depende cuántas hectáreas tenés, dónde las tenés, listo. ¿En qué zona? Ya está. Está registrado, la propiedad de la tierra está registrada, digamos, el Estado tiene el registro de la propiedad. Entonces, en ese sentido, es un impuesto fácil de cobrar también. Absorbe parte de la renta agropecuaria. Lo que hay, me parece que parte del problema es justamente quiénes van a terminar pagando el impuesto. Claro. Si van a terminar pagándolo los dueños de la tierra que alquilan, los que alquilan la tierra, que son tanto más grandes que los que la alquilan, que los que ceden su tierra, digamos, en alquilar. Y en el caso de los pequeños productores, sí puede haber algún problema particular en determinadas producciones de diferente tipo. Vamos, ahí. En ese punto el impuesto inmobiliario no es un buen impuesto. Claro, podría igual, digo, se podría pensar que exista esa instancia de revisión, de análisis de cierto estrato, ¿no? Como para, porque uno piensa, vos decís estas cosas y yo digo, bueno, pero por ahí alguien que tiene realmente un campo pequeño produce y quizás no le da una rentabilidad muy grande. Esto lo que también fomentaría es la desaparición de ese tipo de pequeñas producciones. Este es uno de los problemas que tiene el impuesto sobre la tierra de este tipo, que al pequeño productor que tiene niveles de rentabilidad, que es pequeño, que tiene poco volumen de maquinaria, entonces que apenas sobrevive, llamémoslo, que hay muchos todavía en la provincia de Buenos Aires, a ese un cambio significativo en el impuesto inmobiliario lo puede desplazar, digamos, lo puede forzar a alquilar. Claro. O a vender la tierra. Claro. Producto de que, digamos, no tiene el margen. Pero son en ese pequeño conjunto de casos, digamos. Entonces, por eso, el impuesto inmobiliario tiene ventajas y tiene alguna serie de problemas. Tengamos en cuenta que nosotros decíamos, bueno, el campo aumentó su precio por hectárea, que yo en los últimos 10 años, 10, 15 veces. Pero eso no quiere decir que los ingresos de la digamos, de quien tiene. Hayan aumentado algo proporcionalmente, claro. Eso no lo sabes. O sea, a priori no se sabe. Puede ser que sí, dependerá del campo, dependerá qué tipo de producción tenga, dependerá el tipo de relación de propiedad, cómo se modificó. Entonces, seguramente se van a generar situaciones complejas. Lo que no está claro es que si el Estado está pensando, bueno, en el Estado provincial, está pensando, bueno, cómo atender esa situación, sobre todo los pequeños productores que pueden ser perjudicados. De todas maneras, por eso digo, a priori es muy difícil saber. Se hace el catastro, tenés que hacer un estudio pormenorizado. Claro, claro. Más trabajo. Bueno, y mañana se trata, y si no se trata, puede que se decrete. Por lo que es la información que viene circulando es que lo van a aprobar sí o sí, porque acá está otra cosa que no está, como que se ha corrido el debate. La modificación impositiva no solamente incorpora el impuesto inmobiliario rural, sino cambios en el impuesto de los ingresos brutos, modificaciones en algunas alícuotas, algunas ramas de actividad, van a empezar a pagar un poco más de impuesto a ingresos brutos. Hay una serie de cambios más. Y en el fondo, en realidad, la cuestión está en que la provincia de Buenos Aires, como varias de otras provincias, sobre todo las más grandes, están teniendo una situación fiscal casi insostenible, un déficit muy importante, a un nivel de gasto muy por encima de sus, de los ingresos que genera, digamos, la actividad impositiva y las transferencias que le hace la nación. Y el gobierno provincial lo que está buscando es ver cómo ataca esta cuestión con esta medida de modificación en las alícuotas impositivas y en la evaluación fiscal de los campos. También en la medida está incorporado la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires aumente el volumen de endeudamiento. O sea, que se puede aumentar, endeudar un poco más de lo que ya está autorizado por el presupuesto, justamente producto de esta situación. Claro. Me parece que detrás de todo esto lo que se está poniendo en discusión a mediano plazo es la estructura impositiva del Estado argentino, tanto en nación como en provincias, porque el problema fiscal se está generalizando, digamos, un problema de falta de ingresos suficientes en el conjunto de los estados, que es un problema de tipo ya estructural, no es un problema que tiene que ver con la crisis, la situación económica hoy que se está deteriorando. Sí, o sea, ni tiene que ver solo con la provincia. Ni solo con la provincia. En realidad, la estructura fiscal del Estado argentino en su conjunto tiene una tendencia sistemática al déficit en el tiempo, digamos, ¿no? Hace 10 años el conjunto de las provincias y el Estado Nacional tenían una situación de superávit generalizado a nivel fiscal, digamos, de sus ingresos. Y tendencialmente, a pesar de que la economía creció muchísimo y por lo tanto los recursos fiscales han aumentado mucho, la situación se ha vuelto a generar una situación de déficit muy importante en casi todo, tanto en el Estado Nacional como en las provincias más importantes. Esto en realidad lo que está de nuevo pone en discusión la necesidad de repensar la estructura impositiva, buscar, no para ajustar, justamente, muchas veces la discusión se da en torno a la necesidad de ajustar el gasto público, de eliminar el déficit por ese lado. En realidad lo que hay que repensar es, bueno, necesitamos, el Estado tiene que tener determinada actividad pública, digamos, tiene que financiar la educación, la salud, una cantidad de actividades, y la cuestión es de dónde se sacan los recursos para financiar todas esas actividades que son indispensables. Bueno, y lo que no está puesto en discusión es justamente cuáles son las fuentes de renta extraordinaria, de ingresos extraordinarios, donde el Estado, los Estados provincial y nacional pueden recurrir para financiar su actividad. Esto requiere no modificar marginalmente algún impuesto, o sea, ajustar solamente las alícuotas, ajustar solamente la evaluación fiscal, sino repensar el conjunto del sistema. Por ejemplo, como para ir cerrando, podría pensar a ponerse en discusión la necesidad de que los Estados provinciales también tengan un impuesto a las ganancias. Ajá. Que desde el punto de vista distributivo es mejor, hasta que te diría, que el impuesto inmobiliario, que de nuevo, como decíamos recién, el impuesto inmobiliario te graba por la propiedad, no importa cuánto ganes de eso. Claro. El impuesto a las ganancias dice, bueno, vos ganas todo esto, vos tenés que pagar. Claro. Y eso no está por ahí. ¿Por qué sería mejor que fuera provincial? No digo que también sea provincial, tuviera, que las provincias nacional incorporaran, ajá, un impuesto a las ganancias provincial, digamos, que se sumara al impuesto a las ganancias que ya existe a nivel nacional. Esto, digo, no es un invento mío, digo, ocurre en muchos países, tienen impuesto a las ganancias a nivel nacional y a nivel provincial. Y esto es una fuente de ingresos bastante legítima y, digamos, desde el punto de vista de esto, de grabar las fuentes existentes de ingresos, digamos. Y la renta financiera también, ¿no? Como una de las rentas ahí que pasa desapercibida, no tocada, nada. No, bueno, con nada la cuestión de la renta financiera también, ahí es más, tal vez por el nivel nacional que tiene la actividad financiera, es más fácil que el Estado Nacional grabe la renta, ajá, financiera, pero también debería atender, digamos, el Estado Nacional debería pensar una política tributaria que incluya la renta financiera, que incluya la renta de los recursos naturales más de conjunto. Ahora están grabados muy disparmente, la renta minera prácticamente no está grabada, la renta petrolera más o menos, con algunos impuestos a la exportación. Esa cuestión está para rediscutir. Y la renta del campo, digamos, está grabada, pero de una manera bastante despareja. Se graba fundamentalmente a través de las retenciones a la exportación de soja y algunos otros productos. Pero no se graba el ingreso, digamos, no hay como una lectura. Bueno, esto es lo que la actividad de productora de productos agropecuarios genera y gana. Estas son las ganancias. ¿Cómo podemos grabar esa ganancia y no simplemente cobrarle un impuesto a la exportación de determinado producto? Se le cobra impuesto a la exportación de soja, pero cuando la soja se vende localmente no se le cobra el impuesto, por ejemplo. Y así con otros rubros.